Ahora estamos en comunicación con el ingeniero Alberto Tito Miotti de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría, y para hablar un poco de cereales. Tito, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bien, te siento con sensación de presencia. Bueno, Tito, contame un poco cuál es el tema que hay con Monsanto hoy por hoy. Referidos a semilla, digamos, puntualmente. Sí. ¿Sabes por qué? Porque por ahí la gente no lo entiende muy bien, por qué contra Monsanto, qué pasa con la semilla, etcétera. Pero vos, que sos bien claro para explicarlo, seguramente lo vas a explicar bien. A ver, la primera cosa que te aclaro es que nosotros tampoco entendemos lo que pasa, porque... Me quedo tranquilo. Sí, quédate tranquilo. La verdad es esta, que desde el inicio de la investigación en soja, cuando salieron las primeras variedades RR allá en los 90, sí. Hubo una inscripción de la variedad en la ley de semillas, pero no en la ley de patentes de propiedad intelectual. Entonces, eso generó mucho ruido para Monsanto para poder cobrar un poco, digamos, la regalía extendida o la regalía de fiscalización referido al uso de la semilla. Claro, ellos argumentan que ponen muchas cosas al servicio de estos productos, como son ingenieros, investigadores y demás, y por eso quieren cobrar la regalía. Sí, en esto siempre hay una visión que excede lo agronómico, que es lo político, porque bueno, hay sectores de la política con y sin razón, a veces en su apreciación, pero a ver, todos compartimos un poco que la naturaleza viene desde, bueno, desde Dios, desde el Big Bang, o donde vos quieras creer, digamos, claro. Pero un poco la crítica que se hace a nivel mundial es que Monsanto está patentando la naturaleza y no está cobrando derecho por la naturaleza. En realidad no es tan así, ni deja de ser un poco así, ni es tan así. La verdad es que Monsanto ha investigado y otras empresas a nivel global han investigado y han logrado mejoras que la sociedad humana global va a aprovechar en su beneficio. Uh-huh. Obviamente todo esto tiene un costo, y el costo que pretenden cobrar, si lo dejas libre en las manos del mercado, digamos, viviríamos todos trabajando para pagar esos derechos de propiedad privada. Vivirían todos para Monsanto, digamos. Exactamente, sería una nueva forma de colonización, digamos, de alguna manera técnica, y entonces tampoco podríamos vivir así. En este juego de demandas y de ofertas y de presiones para cobrar y obviamente los otros para no pagar, pues eso es parte de la verdad, cuando surge la soja RR y Monsanto logra un gran salto en la expansión de la frontera agrícola de la Argentina a partir del GNRR, del evento RR, sí, van de la mano dos cuestiones que hay que pagarle a los semilleros. Vos a un semillero le pagás la regalía por la genética, pero aparte se paga el evento a Monsanto. Bueno, en el primer RR esto no ocurrió así. La genética se pagó, pero el evento no. No se pagó en el sentido que no se pagó aparte de la genética. Ahora, cuando aparece el gen RR2 y el evento BT, el evento intacta que se llama, que es la resistencia a las isocas dentro de la soja, Monsanto ha dado un paso distinto, ha inscripto esto en la ley de propiedad intelectual, registro de propiedad, y pretende cobrar por esto, cosa que hasta ahí creo que es bastante razonable. Han hecho mucho esfuerzo, han hecho mucha investigación, han invertido mucha plata, y esto es un negocio, obviamente. Sí, sí. Si los estados no han invertido en investigación estatal, es obvio que más tarde o más temprano alguien lo va a hacer del nivel privado y, bueno, lo va a querer cobrar. Claro, claro. Obviamente que en esto surge después un exceso de parte de Monsanto, una posición dominante, exclusiva, monopólica en el mercado, y pretende instalar un sistema de cobro a su favor, que dado la ausencia del Estado para regular la relación entre los usuarios, que son los productores agropecuarios, y el propietario del registro, que es Monsanto, bueno, ante la ausencia del Estado, Monsanto pretende ir con un contrato individual a cada productor. Claro. O sea que abarca un mega terrateniente o una mega empresa productora de grano como a un productor de 100 hectáreas, claro, pequeño productor. Sí, sí. Y en un contrato de igual a igual entre Monsanto y Juan Pérez, Juan Pérez, una pulga al lado de Monsanto. Claro. Entonces, un poco se está debatiendo eso, y Monsanto pretende, obviamente en la buena intención empresaria de regular a su favor sus obtenciones, que cada uno firme ese contrato. Las entidades, cooperativas, entidades gremiales de productores, sí, recibidores de cereales, todo el mundo está poniendo un reparo a ese contrato. Uh-huh. No negando el derecho de obtener un rédito económico por su inversión, por su investigación, pero más creo que eso no se podría discutir, o por lo menos desde mi óptica no se debería discutir. Lo que sí estamos discutiendo es, no se debería firmar un contrato privado entre los miles de productores que hay en la Pampa Húmeda Argentina y Monsanto. Lo que debería haber es un marco legal que involucre a los usuarios, al medio ambiente, al Estado y a la cadena de valor, que implica desde la logística hasta los multiplicadores, los semilleros y los usuarios finales en el consumo de los productos que se generan a partir de estos eventos. Aquí me parece que el que tendría que cumplir un papel importante sería el Estado, pero parece ser que, como en tantas cosas, el Estado está un poco ausente de todo esto y por eso sucede lo que sucede, ¿no? Sí, yo creo que está ausente, ha estado ausente mucho tiempo, ¿no? Digamos, hay instituciones que se dedican a la inspección de semillas, sí, y a las verificaciones, que cumplen su tarea. Lo que creo que el Estado está ausente desde el momento de adaptar las normas de la ley de semillas, que tiene, claro, 40 o 50 años, a los avances tecnológicos y a los avances informáticos. Ponerse al día, un poco, a ver, todo lo que ha modernizado la actividad privada no ha sido comparado en el Estado, uh-huh, digamos, en la visión filosófica de lo que tiene que ver con la producción y la propiedad intelectual. Claro. Esto ocurre también porque hay muchos intereses en juego, obviamente, o sea, uh-huh, no es solamente que no están al tanto de las circunstancias, a veces están al tanto de las circunstancias el Estado, los legisladores, los funcionarios. Lo que ocurre es que hay un interés tan fuerte en lo económico, donde de pronto las decisiones no están claras y la información no es difundida tan masivamente, hasta que empiezan ya a costar plata. Claro. El problema principal que ocurre en este momento es que para el año 2015, si esto se pusiera realmente en vigor, lo que pretende Monsanto, que es como si una empresa dispusiera normas que superen las disposiciones nacionales, uh-huh, que es la inscripción en un registro de exportadores, la inscripción en un registro de plantas de acopio, y en qué silo lo vas a poner y cómo lo vas a recibir. O sea, excede la normativa oficial, porque claro, lo que pasa es que están demandando el reconocimiento a ciertos eventos y a cierta propiedad que no está considerada en la ley de semillas del año 60. Claro, entonces, bueno, acá hay un choque bastante fuerte de intereses y de opiniones. Y seguro, yo creo que esto, insisto, la posición gremial de las entidades que representamos a los productores es en general de rechazar la firma del contrato de Monsanto y buscar otras vías para que, bueno, los productores puedan hacer uso de la semilla, de la que compren fiscalizada y la de uso propio en forma legal, y que a su vez Monsanto obtenga el reconocimiento a su inversión y a su investigación. Claro. Bien claro ha sido, Tito, en la explicación. Si me permitís, tenemos que hacer una pausa breve y después te voy a cambiar un poco el tema de las preguntas. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo hacemos no? La pausa.